el estudio de la carta a los Hebreos, en lo tocante a la apostasía irreversible, ¿se puede identificar al verdadero cristiano o establecer la diferencia entre este y el llamado casi cristiano? Veamos lo que tiene para explicarnos sobre esto el doctor Abelardo Limón. Amable oyente, si usted estuvo con nosotros en la última lección, usted recordará que nos quedamos en un punto sumamente importante e interesante. Estamos en el libro de Hebreos, precisamente en el capítulo 6. El punto era de la apostasía irreversible. El capítulo 6, del verso 4 hasta el verso 8, contiene un pasaje muy controvertido. Y dijimos en la última sesión que íbamos a hacer algunos puntos importantes y dejar que usted tome su propia conclusión. El capítulo 6, verso 4 al 8, de nuevo dicen de esta manera: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Dijimos que en primer lugar era importante notar que este pasaje, creemos, no está hablando de la reincidencia, es decir, de uno que es cristiano pero que cayó en pecado o en la inmoralidad o que se enfrió y se volvió indiferente a las cosas de Dios. Y en segundo lugar, dijimos que es necesario, para comprender este pasaje adecuadamente, tomar en cuenta los tiempos de los verbos importantes, los cuales están en forma progresiva. Y que parte del verso 6 posiblemente pueda traducirse de esta manera: imposible es seguir renovándoles para arrepentimiento mientras ellos siguen crucificando para sí mismos al Hijo de Dios. Aclaramos el día de hoy que permanece esta pregunta. ¿Describirán los versos 4 y 5 de este pasaje del capítulo 6 a un verdadero cristiano o a un casi cristiano? A uno que fue persuadido, pero que no hizo una decisión. Amable oyente, hay quienes dicen que la persona a la que se describe en los versos 4 al 8 del capítulo 6 sí era un cristiano o un regenerado. Para ellos, las palabras gustaron y hechos participantes demuestran su interpretación. Otros creen que se trata de una persona que fue iluminada en cuanto a la verdad del Nuevo Testamento, de que Jesús de Nazaret es Dios encarnado y es nuestro Salvador. Esto es, que aprendió por la obra del Espíritu Santo sobre él en convicción, pero que, sin embargo, antes de que abriera su corazón para recibir al Espíritu Santo dentro de él, rechazó la verdad y se volvió a sus antiguas prácticas y creencias. Por lo tanto, nunca llegó a ser regenerado. La semilla divina fue bien sembrada, pero nunca la dejó nacer o brotar. Los unos ponen énfasis en la soberanía de Dios, mientras que hay otros que ponen énfasis en la responsabilidad del hombre. Bien, nosotros simplemente hemos tomado algunas consideraciones y queremos ahora dejar que cada uno de ustedes saque su propia conclusión de que si la apostasía es irreversible. Pasemos ahora a otro tema muy importante y precioso, el tema de la superioridad de Jesucristo sobre Aarón, según la relación con Abraham y Melquisedec. Estamos ahora comentando sobre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Hebreos, empezando en el 6 del verso 13 hasta el 7 verso 28. Primero, vemos que el autor de Hebreos dice que Jesucristo es nuestro precursor, el cual penetró hasta dentro del velo y por el juramento inmutable de Dios nos ha dado una firme esperanza, la cual es como ancla del alma, segura y firme. Segundo, el autor dice que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Lea nuevamente la historia, amable oyente, del encuentro entre Abraham y Melquisedec allá en Génesis capítulo 14, verso 17 y verso 20. En nuestro primer libro, Introducción al Antiguo Testamento, comentamos un poco de esto. También le recomendamos que lea el Salmo 110, verso 4. Estos dos pasajes se relacionan a lo que el apóstol está diciendo en esta preciosa parte de la Epístola a los Hebreos. Grandes hombres de Dios creen que la historia de Melquisedec es una aparición de Jesucristo. Por otro lado, otros interpretan el incidente como la historia verídica de un rey sacerdote humano, pero semejante al Hijo de Dios en varios aspectos. Las palabras sin padre y sin madre que se encuentran en esta porción de la Escritura pueden interpretarse literalmente, pero también pueden significar que tuvo su sacerdocio y su reino por mérito propio y no por herencia. En todo caso, cada persona, creemos, está en libertad de interpretar este pasaje como crea conveniente, pues realmente no afecta en nada nuestra salvación y ni cambia en nada la enseñanza que hemos ya propuesto porque se refiere específicamente al sacerdocio. Queremos sí aclarar esto. El nombre Melquisedec quiere decir rey de justicia. Él fue el rey de la ciudad de Salem, que se traduce paz. De esta manera, vemos que Melquisedec fue rey de justicia y también rey de paz. Primero la justicia y luego la paz, porque sin la justicia como base no puede haber una paz duradera. Probablemente estos nombres ayudaron a Abraham a comprender mejor la dignidad de Melquisedec, pues vemos que el patriarca entró inmediatamente en comunión con el sacerdote, reconociendo que éste, es decir, Melquisedec, representaba a Jehová, llamándole sacerdote del Dios Altísimo, un título que el mismo Abraham no había usado antes. El hecho de esta historia interesante es que Abraham fue bendecido por Melquisedec, y también el hecho que él fue el primero que dio el diezmo del botín prueba que tenía mayor dignidad que el patriarca. Jesucristo, por tanto, siendo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, es también mayor en dignidad que Abraham, que Leví y que Aarón. No solamente dice el escritor que Jesucristo es nuestro precursor y que es sacerdote, pero también dice que el sacerdocio de Cristo es superior a todos los otros, por cuanto Jesucristo ofreció un solo sacrificio, un sacrificio perfecto y eficaz, una vez y para siempre, y ahora vive eternamente para interceder por nosotros. Es aquí donde hacemos énfasis sobre el capítulo 7, verso 25, que es un versículo precioso y alentador. Hebreos 7, 25 dice así: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. El autor de la Epístola a los Hebreos también dice que Jesucristo ministra en el templo de Dios que está en el cielo, el cual es un mejor santuario que el tabernáculo hecho por Moisés donde Aarón sirvió. Y dice también que Jesucristo tiene un mejor ministerio por cuanto es mediador de un mejor pacto, basado sobre mejores promesas. Y si usted recordará, amable oyente, cuando iniciamos este estudio de Hebreos, dijimos que este es el tema de todo el libro de Hebreos. Jesucristo tiene un mejor ministerio por cuanto es mediador de un mejor pacto basado sobre mejores promesas. Podemos decir de esto que, en primer lugar, el autor nos recuerda que estaba profetizado que habría un día un mejor y nuevo pacto, lo cual prueba que el pacto antiguo no iba a permanecer para siempre. También nos dice que el culto que se celebraba en el tabernáculo era una sombra y una parábola. Dice que podía limpiar solamente como una purificación ceremonial. Había la necesidad de que la tienda estuviera en pie, de lo contrario el culto cesaba. Pero hoy, con Jesucristo, hay una verdadera limpieza del pecado, porque no depende de un tabernáculo o un templo hecho con manos, ni de sangre de animales. El Salvador se ofreció a sí mismo, obrando eterna redención. Es muy importante reconocer lo que el autor está tratando de decir aquí. Está tratando de decir que el nuevo pacto es un testamento legítimo. Es decir, el Nuevo Testamento es un testamento legítimo porque su testador, Jesucristo, ya ha muerto y es ratificado con la sangre de Jesucristo, que es perfecta y por lo tanto mejor que la de los animales. Este sacrificio de Jesucristo es superior a todos los sacrificios levíticos. Son sumamente interesantes todas estas doctrinas que el autor nos ha presentado hasta este punto. Pero también sabemos que tenemos que avanzar con el resto de la epístola. Así que permítame presentarle algunos puntos sobre lo que nos resta de la epístola a los hebreos. En esta epístola, el autor a los hebreos dice que Jesucristo es el camino a una vida mejor. Aquí él hace una exhortación a fin de entrar en la comunión con Dios por el camino nuevo y vivo que es Jesucristo. Nos habla de la necesidad de la fe y de la certeza, del testimonio y el considerarnos unos a otros. Y nos habla también de la necesidad de congregarnos. Después de esto, él da su cuarta amonestación. Y es esta. La cuarta amonestación en este libro es la de no pecar voluntariamente. El pecado del que aquí se habla es el de rechazar deliberadamente a Jesucristo. Si no aceptamos su sacrificio, entonces no existe otro. Repetimos aquí lo que ya hemos mencionado anteriormente. Aquel que conscientemente ha dado la espalda al Hijo no puede esperar misericordia del Padre en el día del juicio. El autor también exhorta a fin de sufrir con paciencia las persecuciones y habla sobre la necesidad de la fe en la lid cristiana. En este famoso pasaje del capítulo 11, verso 1 al 40, él nos habla de los héroes de la fe. En este pasaje tenemos los ejemplos de cómo los hombres de Dios pudieron vencer a pesar de las circunstancias. Y aquí encontramos material para muchos sermones y para muchos estudios bíblicos. Le animo, amable oyente, que escudriñe bien todo el capítulo 11 del libro de los Hebreos. En el capítulo 12, el autor da una exhortación en cuanto a la fe y la perseverancia y la corrección que es para nuestro bien, y hace su quinta amonestación en el capítulo 12, verso 18 hasta el 29. Es la amonestación de no rechazar al que habla. En su conclusión, hace unas últimas exhortaciones como la exhortación al amor fraternal, a la honestidad, al ayudar a los que sufren, a la pureza o fidelidad, al contentamiento sin avaricia, a imitar a los maestros fieles, a estar firmes en la doctrina, a la separación, al sacrificio de la alabanza y de los bienes, a la obediencia para con los que velan por nuestras almas y a la oración por los siervos del Señor. Aquí terminamos Hebreos. En la próxima reunión entraremos a la epístola del apóstol Santiago. Llegamos así al final del estudio de esta epístola a los Hebreos. Nuestro corazón se eleva a Dios en gratitud por Cristo, nuestro sumo sacerdote, y su obra en el Calvario. Recuerde que estamos para servirle con cualquier información que usted necesite sobre nuestros estudios. Escriba a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.